Vamos a pegar un salto directamente al comienzo del programa, cuando hacíamos la presentación de la escaleta. Nos llamaba especialmente la atención de que hayan pasado ya nada menos que, bueno, la pila de años que hace que falleciera Julio Anguita Parrado, ¿no? Bueno, pues el Sindicato de Periodistas de Andalucía convoca el que ya va a ser el 17º Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado. Y como os decía, pues hace este próximo viernes, hace nada menos que 20 años de la muerte de este hombre, ¿no? Bueno, pues la muerte del periodista cordobés Julio Anguita en Irak en 2003, durante la invasión de este país por los Estados Unidos, impulsó la creación de este premio. Y en 2007 fue cuando el Sindicato de Periodistas de Andalucía crea el premio, y desde entonces viene reconociendo la labor de los y las periodistas profesionales de la información en defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos. El premio, que está dotado con 2.500 euros, reconoce la trayectoria profesional de un periodista o una periodista o entidad periodística comprometida con la defensa de los derechos humanos y que haya realizado trabajos en zonas de conflicto. Bueno, deciros que en este premio colabora la UCO, colabora el Ayuntamiento de Córdoba y el Parque Joyero, ¿no? Y además queremos agradecer la colaboración y el permiso que nos ha concedido Onda Local de Andalucía, porque vamos a iniciar este ratito de charla en torno al premio de Julio Anguita Parrado, pues precisamente con la madre de Julio Anguita, ¿no? Y es que le preguntaban las compañeras de Onda Local de Andalucía que valorara cómo 20 años después de la pérdida de su hijo se continuara poniendo en valor la figura que representó para los que le han precedido. La verdad es que es un placer y es un gusto escuchar a Antoñita cómo desde esa perspectiva del dolor que desgarrar a una madre que pierde un hijo, además, en una contienda sin sentido, ¿no? Pues al cabo del tiempo se pueda seguir valorando el trabajo y la vocación con la que el resto de sus compañeras y compañeros siguen haciendo, ¿no? Bueno, pues esta tarde nos acompañan de hecho en el estudio está Manuel Torres, y nos acompañará dentro de unos minutos también Paco Terrón. Manuel Torres es el director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba. Buenas tardes, Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andáis? Bien, con este calor adelantado. Adelantadico, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tú formas parte, de hecho, todavía, ¿no? Porque el jurado todavía tiene que hacer, bueno, la presentación del fallo, ¿no? Que ya se ha publicado, pero la concesión, la entrega del premio se hace el próximo viernes, si no recuerdo mal, el viernes 7 de abril, ¿no? El día que falleció Julio Anguita Parrado. Que este año, casualmente, coincide con que es Viernes Santo, ¿no? Sí, suele... Es una fecha que suele coincidir o bien previa, o bien durante, o bien alrededor de Semana Santa, ¿no? Ya sabemos, Semana Santa se mueve, pues es normal que coincida, ¿no? Y ha coincidido algunos años. Digo que tú formas parte del jurado. ¿Qué tal? Ha habido... El premio está instituido, ¿no? Bueno, es la 16ª edición, es un premio consolidado, un premio que tiene recorrido, que tiene... prestigio entre los periodistas a nivel nacional y a nivel internacional. Y bueno, yo he tenido la ocasión en otras ediciones, pues, de auspiciar el premio cuando era vicerrector en función de mis competencias entonces. Luego también desde la Cátedra UNESCO hemos organizado actividades paralelas al premio en otras ediciones, y en esta ocasión pues me ha tocado formar parte del jurado. Cuéntanos cuáles son los valores que inspiran el premio. Bueno, fundamentalmente se premia una trayectoria periodística, pues, de personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de valores cívicos en zonas de conflicto. Esos son los tres elementos. Tener una trayectoria, es decir, no es alguien que de pronto aparezca por vez primera en estas lides. En segundo lugar, que haya estado en zonas de conflicto, conflicto bélico o conflictos de tipo, pues, de golpes de Estado, de alguna guerra civil, de algún, o sea, no solamente conflictos entre países o de persecuciones de minorías. Y el tercer elemento, pues, que esté comprometida su información y su presencia en esa zona con la defensa, la difusión de los derechos humanos y la denuncia, evidentemente, de la violación de esos valores que representan los derechos humanos. Porque además, cuando preparábamos este rato de charla en torno a la, al premio, nos daba que pensar, ¿no? O sea, la vida lleva una vorágine tan, tan desenfrenada que la cantidad de periodistas, de hombres y mujeres que invisibles, que no están, que no forman parte de nuestro imaginario, pero que están jugándose el tipo literalmente cada día en cualquier rincón perdido del globo, ¿no? Y pues sí, es decir, son para un día que a lo mejor logran, bueno, pues si son freelance, como es el caso, ¿no?, que nos va a ocupar. La mayoría son freelance y luego hay algunos que son más figura o más conocido porque salen en televisiones con mayor impacto o mayor difusión, pero hay muchos que no conocemos su nombre y que sin embargo remiten crónicas de radio o a periódico o a revistas o a televisiones y sus nombres apenas nos suenan o son más conocidos entre, bueno, lectores muy especializados o miembros de los propios medios de comunicación, ¿no? Pero en muchas ocasiones, ya digo, no son estrellas, vamos a llamarlas así, que sean muy conocidas. Son muchos los periodistas anónimos que están a pie de guerra, vamos a decirlo así, a pie de conflicto y que gracias a ellos pues conocemos lo que pasa, ¿no? Y si gracias a ellos conocemos lo que pasa y se cometen barbaridades, pues sin ello, imaginémonos que todavía sería manga ancha, ¿no? Una Arcadia feliz, para que todo el mundo campara sus anchas. Sí, claro, ¿no? Porque a veces ni se cortan, ¿no?, ni se reprimen los movimientos agresivos o de represión o de muerte que se cometen por parte de tropas, por parte de despiadados militares, ¿no?, en algunos países, ¿no?, en algunos conflictos. Pues si eso lo hacen con periodistas que están allí, pues imaginémonos qué harán cuando no hay nadie que pueda dar testimonio, ¿no? Y en ese caso vamos a entrar directamente porque el jurado ha hecho un alegato el día del fallo, ¿no?, el día de la comunicación del fallo, ha hecho un alegato en torno a la situación que está viviendo Pablo González, ¿no?, que es también un periodista que estaba destacado en Polonia, ¿no?, estaba haciendo incursiones, no sé si en la zona de Ucrania, no sé, sí, en la frontera Polonia-Ucrania, y que lleva un año detenido, ¿eh?, sin juicio. A ver, cuéntanos un poco. Bueno, allí lo que hablamos en el seno del jurado era que, bueno, sin entrar en el fondo del asunto, porque no podemos entrar en saber si son ciertas o inciertas las afirmaciones que se hacen contra su persona o denunciando algunos elementos de su actividad, como que si es un agente de Rusia, en fin, sin entrar en esa valoración, porque no lo sabemos, lo que sí es evidente que si aplicamos los principios que inspiran el fundamento democrático de la Unión Europea y del funcionamiento de sus tribunales, una persona no puede estar detenida sin conocer de qué se le acusa, sin respetar sus derechos, sin tener una asistencia letrada en condiciones. Es decir, eso es lo que se quiere denunciar se quiso denunciar con esa adenda que se hace en la declaración del jurado de la situación de Pablo González, ¿no? Nosotros no nos pronunciamos si sí es o si no es. Eso solamente lo puede decidir un tribunal, pues después de hacer todo un procedimiento penal, de valorar pruebas, testimonios, etcétera. En este caso, lo que simplemente se pide es que lleva un año, que no hay una condena formulada contra él, que no se ha abierto un juicio, que no se ha abierto una instrucción pública. Y bueno, eso en un país de la Unión Europea como es Polonia, pues es inconcebible, ¿no?, que se permita, ¿no? Y exigimos también a los gobiernos de los diferentes países que integran la Unión, pues que denuncien esta situación, ¿no? Qué malos tiempos, ¿no? Para sí. para el respeto al menos del ABC, ¿no? Ya, bueno, y bueno, un poco lo más triste y lo más lamentable, que sea un país de la Unión Europea, que tiene unos valores fundacionales y que tiene unos valores que están reconocidos en sus tratados y en todas sus normas, ¿no? Entonces, esta vulneración que se está cometiendo de del funcionamiento de la Administración de Justicia. Ya sabemos el caso de Hungría o el caso de Polonia, donde hay injerencias permanentes en el Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, pues este es un caso llamativo, ¿no?, de vulneración de unos principios elementales, ¿no?, de cualquier sistema judicial democrático. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Paco Terrón. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ese es el nombre de nuestro programa, es porque así lo inoculo, os lo dejo caer así, y así ya nunca más se os olvidará, ¿no? Lo de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues oye, Paco, más allá de la broma, tú eres el secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía. Sí, correcto. No me equivoco, ¿no? Y además, con Manuel, formas parte del jurado del 16, de la 16ª convocatoria del Premio Internacional de Periodismo Julián Guita Parrado, ¿no? Así es. Así es, ¿no? ¿Qué salud tiene el Sindicato de Periodistas para emprender? Bueno, pues, ¿la salud del sindicato o de la profesión periodística? Bueno, porque sería... No quiero que te venga arriba, ¿eh? No... Sí. Bueno, nuestro sindicato nació como un gesto de rebeldía ante la situación de la profesión, que ya estaba mal cuando lo creamos, allá por el año 1999, y la situación, la verdad es que no ha mejorado. Ahora mismo tenemos... las mismas, hemos avanzado, es cierto que hemos avanzado en muchas cosas en España, pero lo que no hemos conseguido quitarnos de encima es la precariedad. Incluso estamos viendo que en determinados aspectos vamos en retroceso, porque la situación de las empresas ha empeorado y esto ha provocado muchos problemas dentro de las empresas laborales. Y ha habido una degradación de las condiciones laborales. Calculamos que ahora mismo, por ejemplo, bueno, en general, la situación es crítica en todos los sectores, pero hace poco estuvimos viendo por un convenio que estamos negociando y nos dimos cuenta que constatamos una vez más que en el sector audiovisual aproximadamente hemos perdido en los últimos 10 años entre un 20 y un 30% de salario. Esa es la situación ahora mismo. Y bueno, es un sector muy complicado porque digamos que hay mucha... Además con la atomización de los medios y con, bueno, en fin, no parece como que sea el día de mayor boga de la profesión, ¿no? Sin embargo, tiene, entre comillas, lo de erótica, ¿no? Tiene una erótica muy muy mítica, ¿no? Sobre todo, especialmente entre la gente joven, ¿no? Cuando la gente habla de periodismo, lo habla con ilusión, con gana, con entusiasmo, ¿no? Es triste, ¿no? Encontrarse... Sí, porque el periodismo es una pieza básica de la democracia. Cualquier democracia que se precie tiene que tener unos medios libres y sobre todo tiene que tener garantizado el derecho a de la gente a recibir información veraz, contrastada, plural, porque eso es la base de la democracia. Si tú tienes que tomar decisiones, que las haces muchas veces votando, otras veces en la vida cotidiana, pronunciándote respecto a determinadas cosas, o tomando decisiones que afectan a tu vida personal, necesitas para ello información veraz, plural, y ahora mismo, bueno, pues creemos que hay muchos, el derecho a la información tiene muchos enemigos. Sin duda. Desde quienes intentan, copar la opinión pública desde distintos ámbitos, influenciando a los grandes medios de comunicación, hasta otro sector que es el de las redes sociales, donde ahí abunda la mala información, la tergiversación y todo, ¿no? Vale. Y llama la atención una cosa, mientras que en las dictaduras, cuando hay una no hay libertad de prensa, las redes sociales constituyen un escape o una vía de obtener información y de comunicarse a la gente, en las democracias son un caldo de cultivo abonado para que donde proliferan las noticias falsas. No quiero decir que en las demás sitios no, pero aquí abundan muchísimo y hay gente, hay auténticos profesionales de la desinformación que están continuamente propagando noticias y bulos. Y al final todo esto acaba teniendo consecuencias y por tanto creemos que es un sector que hay que regular. Lo peor es que no haya... jugando con material muy sensible. Sí, lo peor es que no haya responsabilidades, que eso no infiera una causa y un efecto, ¿no? Que sea gratis, ¿no? Lo peor son las medias verdades, quizás. Fíjate que te digo, ¿no? Me da la sensación de que las peores mentiras son las que son trufadas, ¿no? Las que vienen ligadas con... Sí, pero bueno. Eso deriva de una mala praxis profesional, porque el periodista no solamente debe dar datos certeros, fiables, sino que además debe dar el contexto y además contrastar las informaciones y poner disparidad de opiniones ante unos hechos para que la gente se pueda hacer una idea aproximada de lo que ocurre, ¿no? Y claro, tú, si tú dices, bueno, yo es que lo que digo es verdad, vale, pero una verdad a media acaba siendo una mentira. Sí. Te agradezco esa mini masterclass que acabas de soltar así como una pluma, porque bien harían mucho en hacérselo mirar, ¿no? Bueno, que vamos ya un poquillo apretado. Vamos a intentar hacerlo un poco a la limón, ¿eh? Manolo está aquí, Manuel Torres está aquí, ¿eh? Que no sé si os conocéis. Hola, sí, nos hemos conocido, ¿sí? hemos visto un par de veces. Igualmente, Paco. Nos vimos hace poco, sí. Quiero que me contéis brevemente la figura que habéis premiado. Que nos digáis quién es esta mujer, Gemma Parellada, que es la que ha tenido, supongo que la sorpresa y la enorme satisfacción de formar parte del elenco de periodistas, que ya van por 16 las que han obtenido el premio Julián Guita Parrado. El que quiera, ¿eh? Bueno, no sé, Paco, tú o yo. Bueno, pues empiezo yo y luego completas tú lo que yo diga. Venga. Bueno, es una periodista en la que se valoró una larga trayectoria, como comentaba antes, pues de más de 20 años. Una conocedora del continente africano, pues de primer nivel. A nosotros, al jurado, lo que nos llamó la atención, algunos la conocían ya directamente por su trabajo, otros no. Yo, sinceramente, tenía menos recorrido en cuanto a su conocimiento, pero al ver el currículum que nos presentó, pues me quedé francamente impresionado de cómo había estado en multitud de países de un África que los europeos, en nuestro eurocentrismo, tendemos a considerar como un todo único. Y África es un continente absolutamente diverso y dispar, desde el norte al sur y del este al oeste. Y esta mujer, pues una freelance con pocos medios, está trabajando intensamente, pues denunciando, poniendo en conocimiento, pues no solo denunciando, sino que también trabajaba, por ejemplo, sobre cine en determinados países de África, sobre cultura, sobre tradiciones, es decir, ponía en valor tanto los conflictos como la defensa de los derechos humanos como la vida cotidiana, ¿no? Que es algo importante también, ¿no? Y aquello, pues, ya digo, se valoró muy positivamente por el jurado, al punto de que realmente, y tras una labor de descarte y demás, con figuras más conocidas quizás, pues todos por unanimidad optamos por ella, ¿no? ¿No? Paco, supongo que me completará la información. Además, Paco, esto hace emerger del anonimato al vulgar, ¿no? Al pueblo llano, figuras como la que acaba Manuel de contarnos, de Gemma, ¿no? Sí. Manuel lo ha contado y además muy bien, lo ha resumido perfectamente lo que es Gemma. Yo le añadiría una cosa. Si en julio, cuando decidimos crear el premio, queríamos simbolizar en él la figura de aquella persona que busca dar a conocer al mundo las cosas que ocurren y que nos afectan a todos y en definitiva divulgar la verdad, ¿no? Pero si alguien encarna ese espíritu, bueno, sin desmerecer a ninguno de los premiados, porque todos lo merecen, pero Gemma tiene el valor de trabajar de freelance en todo un continente, que es que no nos hacemos muchas veces la idea de lo que es África. África de ancho, por así decirlo, el continente tiene pues aproximadamente como desde aquí a Moscú o más. Es enorme. Es un continente muy grande que ella ha visitado casi todos los países, ha trabajado en casi todos, y su forma de funcionar es que se va a un, cuando hay un conflicto o alguna historia digna que merece la pena ser contada en un país, la va allí, la hace, trabaja esa historia o ese conflicto y después lo ofrece a los medios. Es el, la freelance por definición. Sí, sí. Además, con escasos recursos, Paco, ¿no? Que fue una de las cosas que valoramos, exactamente, ¿no? Sí, cuando se trabaja de freelance, vas muchas veces te cuesta el dinero, porque no siempre se valora o no siempre te pagan lo que debieran. Es que quiero destacar que no es lo mismo que el New York Times te mande, o el país, o un medio grande, te mande a un conflicto a cubrirlo, tú vas con todos los gastos cubiertos, con toda la protección, pero esta mujer va por su cuenta. Y hace poco le vimos contar en el país, le vimos, me parece que fue el día anterior o el mismo día que nos reuníamos el jurado, ella sacaba un reportaje de la guerra del Congo, que hay un conflicto que lleva ya 20 años, es una guerra larvada que no acaba de terminar, pero tampoco se recrudece demasiado, pero el país mantiene al país en guerra. Y ella, esta mujer se fue allí y después contó lo que había y se lo compró el mundo, se lo compró el país. Y esto tiene un mérito impresionante, porque es una situación de completa precariedad. Ella tiene, bueno, ya tiene su página, hace vídeos, tiene un portal de noticias, de información, que es muy interesante, se llama yermaparellada.org, y que merece la pena ser visitado, y ahí va contando todo su trabajo, ¿no? Y es digno de elogio. Me parece una persona muy especial por todo lo que hace. Además, yo pondría en valor, habiendo leído el fallo del jurado que le dais, y bueno, especialmente porque lo importante de esta labor es que no es tanto el momento de cuando el foco mediático tiene ardor, ¿no? Y probablemente, bueno, pues las espaldas puedan quedarse un poco más cubiertas cuando hay un volumen más o menos intenso de presencia periodística, ¿no? A cuando vas a pecho descubierto, vas sola, ¿no? O vas con pocos recursos o con pocos apoyos, ¿no? Y te tiras directamente a la piscina, ¿no? Eso sí. Por un lado. Y por otra parte, creo que también poníais en valor que es sensible especialmente a la situación de las mujeres, ¿no? Aquí sí, por donde va. Se valoró eso y se valoró, como te decía antes, su largo recorrido. Es decir, no el conflicto, entre comillas, estrella del momento mediático, ¿no? Sino que lleva mucho tiempo poniendo en conocimiento a través de múltiples medios, de múltiples trabajos, la realidad africana tan diversa y tan variopinta, ¿no? Y luego, además, otra cuestión que valoramos, creo que Paco se recordará, ¿no? Es el hecho de que para ella este premio, pensamos, supone un espaldarazo a una carrera que no es tan conocida, ¿no? No es decir, no es una, como comentaba antes, ¿no? No es una estrella de la prensa, no una estrella de los medios más conocidos, o que tenga ya muchísimos premios y demás, que es más fácil el que tenga reconocimientos, que para una persona que está a pie de obra y que un premio de este tipo pues la catapulta un poco, la pone en primera línea de conocimiento, ¿no? ¿No? No, Paco, te recuerda aquello que hablamos, ¿no? Sí, me acuerdo perfectamente. Y yo quiero destacar también que ella además simboliza a un montón de gente, porque en los grandes medios vemos habitualmente a, bueno, en las cadenas de televisión, o la prensa, la radio, podemos ver a gente enviados especiales que dan magníficas crónicas, que hacen un excelente trabajo, pero luego hay otra gente de la que apenas tenemos conocimiento, que es gente que se ha ido por su cuenta simplemente porque querían contar lo que estaba pasando. Y se han ido, pues, algunos muy en primera fila, en primera línea, y otros a contar el desastre de la guerra, lo que sufre la población cuando ocurre una guerra, ¿no? Y de esta gente hay aproximadamente, creo recordar, al menos 5 compañeros ahora mismo del sindicato que cogieron y se fueron cuando empezó la guerra, pues, bueno, pidieron que les facilitáramos todo lo que fuera posible, el viaje y la protección y todo eso, que por cierto, los chalecos, cascos y material que tiene Reporteros Sin Fronteras ahora mismo disponible, se agotó en aquellos días. Hubo mucha gente que se fue. Eran la mayoría personajes, bueno, personas anónimas, que trabajan de freelance, simplemente que van a contarlo. Algunos para medios muy pequeños, pagándoles, cobrando muy poco. Otros, pues simplemente a informar y con algunos contactos, con la idea de que luego les comprarían lo que hicieran, pero iban un poco a pecho descubierto, ¿no? Sí, y eso sí, tiene muchísimo valor. Y en definitiva, eso también es lo que hace Gemma un poco en África. Y dando visibilidad además a un continente que del que solamente se habla cuando hay una desgracia. Y de África tiene un potencial enorme y sin embargo hay muy poca información, nos llega muy poca información. Bueno, pues yo os agradezco que, del mismo modo que vuestros compañeras y compañeros se van y comparten luego, incluso con, bueno, pues con medios de discreto, con medios menos relevantes, ¿no? Del mismo modo que nosotros, esta radio pequeña, ciudadana, local, con proyección, bueno, a lo inmediato y a lo tangible, ¿no?, de la ciudadanía, que nos hayáis permitido conocer un poco mejor los entresijos de este premio. El premio que viene Gemma a recogerlo. Pues esa información no la tengo, pero supongo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Vendrá ella, ¿no? Será el próximo viernes, día 7 de abril, ¿no? La entrega que se hace en el ayuntamiento, ¿no? Pues no sé si era en el Salón de Mosaico o no sé, o en alguna otra instalación municipal, pero la tradición marca eso, ¿no? Bueno, pues no quiero que nos marchemos sin agradecer a Ana Romero, que es una periodista del sindicato de aquí de Córdoba, que ha sido la que nos ha podido facilitar pues el contacto tanto contigo, Paco, en la distancia. Estás en Granada, ¿no? Sí, yo estoy en Granada. Yeah, pues nada, Granada. Hijo, llévalo como puedas, padre, que vamos a hacerle. Cáchela más. Nos veremos pronto en Córdoba. Yo encantado de ir a Córdoba, que es una ciudad que me encanta. Y a ti, Manuel, también muchas gracias, aunque quiero que me metas una cuña que te voy a agradecer que... No, bueno, simplemente que a raíz del conmemorarse esta edición, que es la 16ª, pero que es la 20 de que tuvo lugar el fallecimiento de Julio Anguita Parrado, el rector tuvo la iniciativa de que la Cátedra UNESCO Resolución de Conflictos que dirijo pues pusiera en marcha con carácter permanente un seminario llamado Seminario Julio Anguita Parrado, con la finalidad de anualmente, empezamos este año el día 13 con la figura de Gervasio Sánchez, un cordobés muy conocido en este caso, pues cada año en el mes de abril vamos a organizar un seminario sobre periodistas en zona de conflicto para que tengan una voz, siempre tengan un lugar aquí de reflexión, de encuentro, y que la ciudadanía conozca cuál es la labor de los periodistas, los y las periodistas en zona de conflicto. Así que empezamos este jueves día 13, o sea, inmediatamente después de Semana Santa, en el Salón de Actos del Rectorado con Gervasio Sánchez a las 7 de la tarde, y están invitados todos los cordobeses. Él nos va a hablar sobre prensa desde la guerra de Irak del año 2003 hasta la guerra de Ucrania, cómo ha ido cambiando la acción de los periodistas en zona de conflicto. Yo creo que es un tema interesante. Qué bueno. Es muy de agradecer esta iniciativa de la universidad. Bueno, que cuenta, Paco, con el apoyo del Sindicato de Periodistas de Andalucía, que es importante, vamos todos de la mano en este proyecto. Qué bueno. Claro, nosotros estaremos ahí siempre. Qué bueno. Nos da mucha alegría que esta iniciativa, porque supone que se hable no solamente de los periodistas que trabajan en zonas de conflicto, sino además lo que supone el derecho a la información y sobre todo el periodismo es un derecho humano fundamental, el derecho a la información. Totalmente. Y en este sentido la Cátedra UNESCO creo que aquí va a ser un gran papel y es muy de agradecer, porque en definitiva estamos hablando no solamente de guerra, estamos hablando del derecho a la información, el derecho a saber de la gente, que en definitiva es una cosa básica para la democracia. Qué bueno, pues además yo, hombre, lo único que espero, Manuel, es que la fecha que has dicho, que no caiga en jueves, que es un jueves, ¿no? Es un jueves, por mazaña. Aquí los jueves pasa todo. Os vais a tener que ver la cara con el que tal, ¿no? Que es el día en que nos quitarás público, a ver qué vamos a hacer. Bueno, de cualquier manera, oír a Gervasio nunca es neutro, De manera que me parece que es una elección para este pistoletazo de salida, claro, eso queríamos. Vaya, por cierto, premio Julio Anguita Parrado también. Ciertamente. Bueno, Paco, disfruta de las vistas. Nosotros nos quedamos con el aroma azahar que ahora mismo está para los alérgicos reventando, pero para los que lo disfrutamos aquí en Córdoba, lo estamos disfrutando a tope. Muchas gracias por haber sido tan accesible, tan cercano, y nos vemos el próximo día 7 de abril en la entrega del premio a Gemma Perellada. Y bueno, Manuel, gracias a vosotros, Manuel, Enrique. Vale. Gracias, Paco. Un abrazo. Y Manuel, igualmente. Un placer, y además con esta información que nos acabas de dar, doblemente, ¿no? O sea que... Bueno, pues muchas gracias a vosotros, y ya sabéis que en la Cátedra UNESCO tenéis unos amigos más, ¿verdad? Olé. Para invitarnos a que os contemos muchas cosas, que hacemos muchas cosas. Sí, ¿eh? Al final de abril tenemos también un gran congreso. También es jueves, ¿no? No, en este caso lunes, martes y miércoles y por la mañana. O sea que, vale. Si quieres, un día venimos y te lo cuento. Qué bien, bueno, pues mira, de mil amores, que sí. Y además me parece que la academia salga a la calle, que cuente las cuitas, el desarrollo de su acción. Vivimos de los impuestos de los ciudadanos, así que tenemos que darle a los ciudadanos lo que nos pagan. Magnífico, ¿no? Magnífico, muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros.